continuamos en el Enredando las Mañanas para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora nos trasladamos, Manu, a Neuquén. Vamos a Neuquén, estamos en comunicación con Macarena Quiroga. Ella es estudiante del profesorado de sordos en Neuquén. Y vamos a hablar con ella porque están en lucha allá en Neuquén los estudiantes de los terciarios de formación. Están realizando un acampe, ahí vamos a preguntarle bien a Macarena, tengo entendido que es por 72 horas, y me están reclamando condiciones dignas para sí, condiciones edilicias y básicas, ¿no? Para funcionar. Exactamente, para aprender, para poder formarse en buenas condiciones. Hola Macarena, buenos días, acá desde Córdoba te hablamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿nos escuchás bien que vos? Se hayan contactado. Sí, los escucho bien. Un gusto que se hayan contactado conmigo. Bueno, sí, nos parece interesante poder difundir esto. Entonces, a ver si vos nos contás y no un poco lo que está sucediendo, porque no es tampoco tanta la información que tenemos. Ustedes están realizando un acampe. Nosotros estamos realizando un acampe afuera de Casa de Gobierno. La medida se decidió por asamblea. Nosotros lo que... es así, los diferentes institutos terciarios, también de escuelas de nivel medio, están sin clases, son alrededor de 22 escuelas en la provincia que no tienen clases por problemas edilicios, por no tener edificio propio y demás. Bien. Los institutos terciarios, en base a esto, porque muchos no pudimos dar inicio a nuestro ciclo del Instituto de Formación Docente número 4, que es donde yo formo, no tenemos edificio propio, nos mudaron hace... 3 meses, ya no podemos dar inicio al ciclo lectivo. Hemos iniciado una serie de medidas y demás hasta poder confluir con distintos institutos terciarios que están en nuestra misma situación, porque somos conscientes que no es una situación nada, sino que es el reflejo de lo que es el vaciamiento hacia la educación pública. Digamos, en este marco nosotros decidimos poder organizarnos para tener una medida en este caso lo que es la CAMPE, afuera de Casa de Gobierno, se votó en asamblea la medida y bueno, en este momento estamos participando durante 72 horas afuera de Casa de Gobierno. Así es. Perdón, no entendí bien. Ustedes me decían que están sin clases, todavía este año no han empezado el ciclo lectivo. Sí, en muchos institutos de formación docente, no solamente nosotros como Instituto de Formación Docente número 4 en Educación Especial, no hemos dado inicio al ciclo lectivo, sino también el Instituto de Formación Docente número 5, hasta hace poco estuvo el Instituto de Formación Docente número 12, también el Instituto de Formación Docente Primario e Inicial número 6, empezó las clases, después las tuvo que cortar porque hubieron problemas eléctricos, se cayó un techo, o sea, diversos problemas edilicios, encima de, irónicamente, en alas nuevas que brevemente se inauguraron, que también tienen problemas. Entonces, diferentes institutos tienen no solo problemas edilicios, sino también que no cuentan con edificio propio. Así es. Y este acampe que ustedes están realizando, imagino que es parte de todo un plan de organización y lucha que ustedes habrán arrancado ya hace un tiempo, ¿no? Sí, nosotros empezamos a organizarnos ya hace un mes como Instituto de Formación Docente número 4 y hace 2 semanas empezamos a tener contacto con otros institutos terciarios, reunirnos y poder discutir, bueno, cuáles medidas podemos tomar en conjunto. Hemos ido al Consejo de Educación, organizar una radio abierta. Hemos también participado con los estudiantes de nivel medio que están llevando una dura pelea también por en defensa de la educación pública, reclamando por mejoras edilicias y también por en contra de lo que es la reforma curricular o la reforma de nivel medio. Así es. Que se quiere implementar acá en Neuquén. De esta manera, bueno, nos hemos tratado de organizar ya hace más de 2 semanas para poder hacer diferentes actividades. Hemos ido al consejo y como esta y la medida de la CAMPE es como una medida excepcional a partir de que el gobierno no da respuestas concretas. Ayer, en el día de ayer, estábamos en el acampe, se acerca la secretaria y la ministra y piden representantes de cada escuela y que vayamos a reunirnos. Y en esa reunión la ministra lo único que dice es, bueno, ahora vamos a hacer un relevamiento por escuela, como si no lo supieran. Nosotros claro. Ya tenemos un expediente inmenso de no solo petitorios, sino también de relevamientos por parte de los arquitectos y demás, y ellos se hacen los que no saben en qué condiciones está la educación pública, con lo cual es una mentira. No, lo que quieren hacer es dilatar para que nosotros nos cansemos, nos dejemos de organizar y dejemos de pelear y de exigir lo que nos corresponde, que es que la plata acá en Neuquén, que es una provincia petrolera, es la provincia de Vaca Muerta, que se produce millones y millones de regalías por día, todo eso se la llevan las petroleras, ¿y dónde queda? ¿Cuánto es el presupuesto para educación? Tenemos, la provincia supuestamente es una de las que tiene mayor presupuesto, pero eso no se ve reflejado en las escuelas, no se ve reflejado en el refrigerio para los estudiantes, no se ve reflejado en la construcción de escuelas nuevas. Así es. Entonces, digamos que hay una situación, un contexto preocupante, dificultoso en general, ¿no? En la educación en Neuquén, ¿no? Que va más allá de la cuestión de los institutos terciarios de formación. Hay una situación. Totalmente, totalmente. Es una situación donde ya en Centenario se declaró la emergencia educativa porque escuelas primarias y secundarias y terciarias, el IFE número 9, escuelas secundarias y también escuelas primarias, no han podido dar inicio a las clases, han tenido diferentes problemas, fuga de gas, ratas, diferentes problemas sumamente gravísimos, que son muchísimas. Casi más de la mitad de las escuelas de Centenario está sin clases en este momento y ya se declaró la emergencia educativa, que es la segunda ciudad más grande de Neuquén, de la provincia de Neuquén. Así es. Entonces estamos en una situación muy grave acá en la provincia de Neuquén. Claro. Y ante todo esto, hasta ahora el gobierno evasiva, no responde, nada, ninguna respuesta concreta. No hay respuesta concreta. Nosotros ayer... Desde esa reunión lo que les exigimos es que hagan un plan de obra de inversión en el que puedan de forma concreta decir en qué afecta, cuánto es el monto, en cuánto van a estar las obras de todas las escuelas, porque lo único que hay es relevamiento y parche tras parche. Nosotros en este momento como Instituto de Formación Docente nos mudaron a una casa, un salón y tiene tres departamentos, no es un espacio para que funcione una institución educativa, y eso es de un privado. Encima de todo, le pagan a privados muchísima plata en vez de construir escuelas. Así es. Ha sido muy clara Macarena desarrollando todos los reclamos, pero te pido si podés, no sé si ustedes... sintéticamente, no sé si usted tiene un pliego de reivindicaciones o contar concretamente qué le están exigiendo al Estado, al gobierno. Sí, nosotros le estamos exigiendo que se puedan concretar todos los planes de infraestructura de todas las escuelas para dar inicio a las escuelas ya mismo. Justo cuando empezaste a hablar de las reivindicaciones, lo que están exigiendo concretamente se entrecortó y no se entendió bien. A ver si ahora sale bien. Dale. Sí, nosotros estamos exigiendo que se pueda concretar todos los planes de obra de todos los institutos, que puedan, de todas las escuelas, en este caso los terciarios, pero también de nivel medio, que puedan estar todos los planes de obra lo antes posible para poder dar inicio a nuestro ciclo lectivo, que todas las que no tienen edificio puedan tenerlo, pueda estar el plan, el proyecto, pueda pedir presupuesto para el año que viene, que haya un tiempo explícito, que esté explícito y en acta ese tiempo que va a tardar la construcción de las escuelas. También nos exigimos que se puedan cubrir todos los cargos de todas las obras que están vacantes, que no se cubren. Exigimos, eso más desde la especificidad, que se puedan cubrir los cargos de intérprete de lengua de señas, tanto de nivel medio como de nivel superior. Y esas serían como algunas de las demandas. Perfecto. Bueno, Macarena, te agradecemos la comunicación, los acompañamos desde acá, desde Córdoba. Los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos están abiertos siempre para poder difundir todos estos reclamos, así que bueno, mucha fuerza y bueno, eso, que siga la organización para conseguir lo que, nada más y nada menos de lo que es lo necesario, ¿no? Para poder aprender en condiciones dignas. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por difundir y gracias por hacernos la entrevista. Dale, abrazo. Hasta luego. Y ahí pasaba Macarena Quiroga desde Neuquén, estudiante del profesorado terciario de allá, contando toda esta situación muy compleja que están viviendo. La verdad que sí, qué vaciamiento que hay de toda la infraestructura y de todo el plan educativo de todas partes. Bueno, hace un rato hablábamos con del proyecto este de formación en educación popular, y sin embargo, mientras tanto, el Estado se está encargando de vaciar lo poco que hay ya de educativo, y eso tiene que los estudiantes organizarse para construir algo. Sí, sí, es una realidad que la vemos y la repetimos, la hemos repetido en todos lados, en todas las provincias, ¿no? Un avance en recortar y de mantener la educación. Y realmente estamos a mayo y todavía no han comenzado las clases, ya han perdido el año básicamente. Sí, sí. Gente que tendría que estar formando a nuevas personas en realidad en este momento. Sí, sí, sí, pero no parece preocupar tanto a las autoridades. Así que bueno, ya hemos dicho que estamos enredando las mañanas, hemos dicho que es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos pueden escuchar por la página de la red y por la página de un montón de radios, tanto radios de la red como radios que no son de la red, que retransmiten este informativo, el Enredando. Me estoy acordando, por ejemplo, que acá en Córdoba la radio compañera La Quinta Pata nos retransmite, nos retransmite el Enredando todos los días. Le mandamos saludos, para nombrar una que me acordé ahora. Pero bueno, y que se nos está acabando el programa. Nos quedan alrededor de 15 minutitos. Si a la operadora le parece bien, vamos nuevamente a una breve pausa musical y después seguimos ya con el último tema del día de hoy. Perfecto, entonces. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está.